¿Qué tal, hermanos? Es un placer saludarlos nuevamente a este repaso de la lección de Escuela Sabática. Qué bueno que están con nosotros, es un placer, es un gusto repasar juntos esta lección que es muy importante, ya la lección número 9, que se titula Ser quien uno es. Es una lección muy importante. El apóstol Pedro nos presenta en 14 versículos solamente una serie de verdades impresionantes como son la justificación por la fe, lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a Jesús, la maravillosa verdad de que podemos ser participantes de la naturaleza divina, de que podemos ser libres de la corrupción y lujuria que ofrece el mundo, la realidad de lo que significa estar en Cristo y experimentar la purificación de nuestros antiguos pecados. Además, la seguridad de la salvación, la promesa de la vida eterna en el reino eterno del Señor. Y hasta en estos 14 versículos encontramos todavía un pequeño discurso acerca del estado de los muertos. Como ustedes pueden notar, es algo muy importante en la que el apóstol Pedro, con toda su experiencia, con todo lo que él había pasado, con la experiencia que él había tenido con nuestro Señor Jesucristo, con toda autoridad, pone estas verdades a nuestro alcance. Así que tenemos aquí, como dice la lección, un catálogo de virtudes cristianas que Pedro las presenta solamente en un orden específico, en donde una sigue a la otra hasta llegar al clímax de la más importante de todas. Esto es lo que vamos a ver en esta lección número 9. Esperamos, hermanos, amigos, que nos gocemos estudiando la palabra de Dios, que nos deleitemos aprendiendo de estas verdades o repasándolas y que sean de provecho para todos nosotros en nuestra vida espiritual. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con ustedes. Muy bien, amigos, vamos a presentar a nuestros compañeros que nos acompañan hoy aquí en esta mesa. Y es para mí un grande privilegio y un honor presentar al pastor Patricio Martínez. El pastor ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es pastor del distrito de Texcoco. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Siempre es un gusto estar en esta mesa, compartir la lección con nuestros hermanos. Y esta lección, ¿no? La lección número 9, que desde mi punto de vista me parece una lección de esperanza, que nos invita a alcanzar un ideal. Y lo más maravilloso que yo puedo encontrar en esta lección es precisamente que la obra la hace Dios al 99%. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es una lección que nos da ánimo para ser mejores cristianos. Muy bien, muchas gracias, pastor. También nos acompaña el ya conocido pastor Abraham Ramírez, quien es pastor del distrito de Nesa. Pastor, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, pastor. Sí, como dijo el pastor Patricio, la lección número 9, ¿verdad? Ser quien uno es. Habla de autenticidad, ¿no? Ya hemos sido nosotros salvos en Cristo Jesús, creemos en Cristo Jesús, debemos de vivir como lo que somos. Somos personas regeneradas por Cristo Jesús, salvas en Él, pues debemos de vivir como personas salvas y regeneradas. Así es, muchas gracias, pastor. Y también tenemos el privilegio de contar nuevamente, porque también ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, el pastor Hortensio Vázquez, quien es vicepresidente en GEM Editores. Pastor, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Gracias, es un privilegio volver a esta mesa de estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos seguros que esta lección 9 trae grandes lecciones para nosotros en el crecimiento cristiano. Y yo diría una declaración muy importante: nosotros añadimos y Dios multiplica. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, como cada repaso de la lección, hemos hecho un bosquejo que pensamos que podemos dividir en tres puntos. La primera parte la hemos titulado El manual de las virtudes. La parte número dos, ser como dices ser. Y la parte número 3, enfrentando a la muerte. Así que este va a ser un banquete espiritual en el cual deseamos que todos salgamos muy beneficiados. Los invito para que allí en donde están, inclinen sus rostros para hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos contentos de estar aquí. Vamos a estudiar tu santa palabra. Suplicamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu venga, nos inunde, nos llene de sabiduría, para que podamos explicar con la sabiduría del cielo las maravillosas verdades que tú tienes para nosotros, aquí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:1 al 14. Son maravillosas verdades. Ayúdanos a entenderlas, pero sobre todo a ponerlas en práctica. Bendice a nuestros amigos que nos ven, que tu bendición sea con ellos y que ellos se gocen y se deleiten en estudiar tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a iniciar, amigos, con la primera parte que, como dijimos, la hemos titulado El Manual de las Virtudes. Pastor Hortensio, el apóstol Pedro pone un manual o catálogo, como deseamos llamarle, de virtudes. Uh-huh. Este manual o este catálogo inicia con algo importante y, como dije en la introducción, va en aumento hasta que llega el clímax. ¿Cómo podemos nosotros ver este manual? ¿Qué podemos sacar de él para nuestra vida? Yo iniciaría este comentario como lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es donde comienza ese proceso de crecimiento, de desarrollo en la vida cristiana. Justamente por eso el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 1, él inicia y sobre todo comienza con esta carta diciendo que está dirigida a aquellos que han sido alcanzados por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, y luego él añade una fe igualmente preciosa que tienen estos alcanzados por la gracia de Jesucristo. Yo creo que no podemos comenzar añadir estas virtudes a vivirlas si no hemos sido alcanzados por la gracia de Jesucristo. Porque esto no es por mérito personal que lo vamos a obtener. No es por mérito propio, sino que es una gracia de Jesús en nuestra vida. Y justamente así es como vamos a ir creciendo y añadiendo, y Dios va a ir multiplicando esas virtudes hasta que alcancemos el clímax, que es el amor. Porque el amor es el que encierra todas estas virtudes. La base es la fe, el amor es el resultado. Y de esta manera lo vamos a ir alcanzando a medida que va nuestro crecimiento en Cristo Jesús, a medida que vamos viviendo esa naturaleza divina en Cristo Jesús, de modo que esa nueva criatura en Cristo se va a ir perfeccionando hasta la plenitud que es en Cristo. Muy bien. Es interesante notar, Pastor Abraham Ramírez, que el apóstol Pedro habla de virtudes, ¿verdad? Que, como hemos visto, van en aumento, van una sobre la otra. Sobre una virtud se construye la que sigue, ¿verdad? Y hasta llegar al amor. ¿Cómo podemos ver nosotros, Pastor, esta lista de virtudes que van en aumento, y cómo podemos analizar cada una de estas virtudes? Sí, Pastor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra. Aquí Pedro se refiere o le manda su carta. Algunas personas que han recibido la fe, el conocimiento, han recibido el Evangelio y ahora tienen la misma fe que ellos, la misma preciosa fe que ellos. ¿Quiénes? Pues Pedro y los discípulos, los cristianos, ¿no? Así que entonces estas personas empiezan el caminar cristiano a través de la fe, ¿no? Como dice, empezamos con fe, ¿sí? Es creyendo en Cristo Jesús, creyendo que Él nos salva, creyendo que Él murió por nosotros. Ahí empieza el caminar cristiano y se empieza con fe. Y se termina con la escalera del carácter que después dice Él, con amor. Primero se cree en Cristo y después se llega a ser semejante a Cristo, porque Dios es amor, Cristo es amor. Así que entonces ahí está la escalera del carácter que podemos ir ascendiendo poco a poco, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Hay una palabra que para mí es importante en el versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos? Ya creímos en Cristo. ¿Cómo podemos ir ascendiendo en la escalera del carácter? A través del conocimiento de Dios y del conocimiento de Cristo, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de Cristo? A través de la Biblia, a través de mismo Jesús, a través de la Santa Palabra, a través de los eventos que nos suceden providencialmente de parte de nuestro Dios. Vamos conociendo su amor, vamos conociendo su carácter y vamos ascendiendo poco a poco esa escalera que aquí comenta el apóstol Pedro. Pastor Patricio, tú mencionaste en tu presentación algo importante, que tú ves a un Dios que nos da todo, ¿verdad? Y Pedro enfatiza que el poder divino de Jesús nos da todo lo que atañe a la fe y a la piedad, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver nosotros ese poder a través de lo que dice el apóstol Pedro y aplicarlo a nuestra vida? Sí, pastor. Me gusta estudiar el libro de Pedro sin nunca olvidar que más que una teología que Pedro está desarrollando aquí, es una experiencia de vida, ¿sí? Pedro está hablando de algo que él recibió mientras estuvo con Jesús, ¿sí? Entonces la palabra de Dios, como bien decía el doctor, en primer lugar dice Pedro, hemos recibido una fe que es preciosa, hemos alcanzado una fe preciosa, ¿sí? También dice la lección que Dios nos otorga eso que necesitamos para vivir, que es una vida de piedad, ¿no? Y también además de eso dice la lección que todo eso que Dios nos otorga va acompañado de grandes y preciosas promesas, ¿sí? Entonces cuando nosotros estudiamos la Biblia de esta manera vamos a encontrar que Dios nos da tres cosas, ¿sí? Desde la perspectiva de Pedro: la fe, las virtudes que ya hablaron los pastores, y también esas virtudes van acompañadas de promesas, ¿sí? Todo esto tiene un propósito, pastor, desde el punto de vista de Pedro. Él dice que todo esto es para que nosotros lleguemos a participar de la naturaleza divina, ¿sí? Y además de eso, dice la palabra de Dios en el versículo 4, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina y huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, ¿sí? Entonces, me parece que ahí está el propósito de lo que está escribiendo Pablo, ¿no? El propósito de todo lo que Dios nos da son dos cosas: participar en la naturaleza divina y huir de las corrupciones del mundo. ¿Cómo podemos aplicarlas, pastor, o cómo podemos vivirlas? Bueno, en primer lugar, ¿sí? ¿Qué sería primero? ¿Participar de la naturaleza divina o huir de las pasiones? Lo correcto me parece que es participar de la naturaleza de Jesús, de Cristo, obtener esa gracia, y entonces cuando ya vivimos con esa gracia, podemos huir de las pasiones. A veces el error que cometemos es querer huir de las pasiones sin querer participar de la gracia de Dios, ¿sí? Sin recibir esos regalos que el Señor nos ha ofrecido. Sí, también el apóstol Pedro, aquí en Segunda de Pedro 1 al 14, pastor Hortensio, de alguna manera nos dice que somos llamados a amar a Dios, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos amar a un Dios que no podemos ver? ¿Cómo podemos amar a Dios al cual no conocemos? Es impresionante lo que Pedro habla en estas verdades apiñadas en tan poco espacio en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es interesante cómo nosotros debemos comprender en primer lugar que esta gracia nos ha sido dada por el poder divino de Dios. O sea, el amor es una gracia de Dios, la fe es una gracia de Dios. Y todas las virtudes que vienen, porque dice que aquí vamos participando de la naturaleza divina y vamos creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Cuanto más vayamos creciendo en esa relación con Cristo, en ese andar con Jesús, en esa dependencia de Jesús, en esa conexión con Jesús, entonces nuestro amor va a ir siendo más, se va desarrollando más potente, más seguro, en que las promesas de Dios son verdad, en que cuando nosotros vamos añadiendo esas virtudes y el Señor va multiplicando, y nosotros añadiendo y el Señor multiplicando, entonces vamos a llegar a comprender realmente el verdadero amor hacia Cristo Jesús. Porque Pedro aquí nos presenta como un hombre apasionado por Cristo, un hombre que experimentó el amor de Jesucristo en su vida. Y por eso él, inclusive en el versículo 15, él concluye esta parte muy importante que dice, también yo procuraré con diligencia. O sea, para que ustedes de alguna manera puedan tener memoria de estas cosas, ¿verdad? O sea, si Pedro llegó a experimentar el amor de Jesucristo a través de un crecimiento y un desarrollo paulatino, porque pues, sobre todo aquí Pedro, si nosotros vemos cómo ordena estas virtudes deliberadamente en una secuencia, de tal manera que cada virtud construye sobre lo anterior hasta que llega a alcanzar el clímax del amor. Y para todos nosotros, seguidores de Cristo, creyentes en Jesucristo, que deseamos crecer en Jesucristo, me parece que este es el método más adecuado para que nosotros podamos experimentar el verdadero amor de Cristo en nuestras vidas y nosotros de esta manera presentar el amor de Cristo a los demás. Sí, es algo muy interesante, ¿verdad? Algo que menciona el apóstol Pedro, pastor Abraham, en el versículo 4 de segunda de Pedro 1, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? Y esto es algo extraordinario, que estas promesas, según el versículo 4, incluyen ser participantes de la naturaleza divina. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por el pecado esa imagen pues, se ha deteriorado. Pero es el blanco, el objetivo, el propósito de la redención. Cristo vino ahí para que esa imagen se vuelva a generar en nosotros, ¿no? Y se empieza con fe, como ahorita vamos a ver en las virtudes que se empieza con fe. Fe en Cristo Jesús, fe en que Él nos salva. Y después, ¿verdad?, viene un crecimiento, viene un desarrollo. Bien lo dijo el proverbista, Proverbios 4:18, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar al pleno día, ¿no? Así que entonces el camino del cristiano empieza con fe y se empieza a desarrollar, ¿sí? Es la senda de los justos, que trae más luz y más luz, y vamos viviendo de acuerdo a la luz que vamos recibiendo hasta llegar a la perfección, y el único que es perfecto es Cristo Jesús. Así que entonces el objetivo de la vida cristiana es llegar a ser semejante a Cristo Jesús, ¿no? Y entonces en esa escalera que Pedro presenta, pues empieza con fe, dice el versículo 5, por esa razón poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y como decía el pastor, el clímax, y al afecto fraternal, amor. Y el amor es la cúspide. Porque el amor es Cristo Jesús. Dios es amor. Y ahí llegamos. Hacia allá vamos, hacia allá nos encaminamos. Pero no es una cuestión de nosotros, ¿no? Que nosotros nos esforcemos por hacerlo, y si lo logramos, va a ser por nuestro esfuerzo. No, ya lo comentó Pedro en el versículo 1, ¿sí? Que hemos recibido esta preciosísima fe. Cristo lo hace todo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner nosotros? Solamente el deseo y la disposición de que el Señor vaya obrando en nosotros y nosotros vamos creciendo. Sí, y el apóstol Pedro dice en el versículo 7, perdón, en el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Patricio, vemos aquí que si nosotros ponemos en práctica esto, entonces tendremos una vida nueva y, como tú mencionabas hace rato, huiremos de las pasiones del mundo. Así es, pastor. Me llama mucho la atención que Pedro en estos 14 versículos, en tres ocasiones, dice, pongan toda diligencia. En el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y en el versículo dice, también yo procuraré con diligencia. ¿Sí? ¿A qué se refería el apóstol Pedro? ¿Sí? Dice en la lección que los que aceptan a Cristo y dicen en su primer fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer? Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 120. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. ¿Sí? Poner toda diligencia, esforzarse, no son obras que nosotros podamos alcanzar o hacer, sino es desconfiar de nosotros y poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Muy bien, amigos, ustedes se dan cuenta de que esta es una lección muy importante. Podríamos hablar muchísimo más de cada una de estas virtudes, pero el tiempo es corto, nos apremia. Así que vamos a pasar a la segunda parte en un momento más, si ustedes nos esperan. Gracias. Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes, amigos, repasando esta lección. Y vamos a entrar a la segunda parte que se titula Ser como dices ser. Pastor Patricio, el apóstol Pedro ya nos presentó el manual de las virtudes o el catálogo de las virtudes aquí en lo que hemos visto. La pregunta es, ¿cómo aplicar estos consejos, este catálogo, estas virtudes en nuestra vida cristiana? En la sección pasada dijimos que Dios es el que hace todos esos cambios, ¿no?, en la vida de la persona. Todas esas virtudes las va tomando la persona que acepta a Cristo, y eso precisamente es lo que forma su identidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la identidad de las personas que han nacido de nuevo? Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 8. Si tienen estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La identidad del cristiano, la identidad de la persona que ha sido salva y que ha aceptado precisamente todas estas virtudes, no es de ociosidad, ¿sí? Es una vida productiva. Como dice la lección, es una nueva realidad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros experimentar esta nueva realidad? Bueno, dice el libro de Romanos 6:11, ustedes deben de considerarse muertos al pecado. Es una realidad, pastor, que nuestra mente, nuestra naturaleza, nuestra vida puede y debe ser transformada por la gracia de Cristo, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ese es finalmente el propósito. No hay un nivel donde podamos decir, ya alcanzamos el nivel de Jesús. No, no se puede, ¿sí? Tenemos que seguir aprendiendo, pastor. El conocimiento, el crecimiento del cristiano no tiene un límite. Muy bien, pastor. Pastor de Hortensio, en el versículo, me llama la atención lo que dice en el versículo 9 de segunda de Pedro 1, que dice, pero, aquí hay un pero, ¿verdad? El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí vemos la contra de cuando no se hace lo que Pedro nos está mostrando. En otras palabras, pastor, creo que lo que Pedro está diciendo aquí es que no hay excusas para vivir como lo hacían antes. No hay excusas para ser un cristiano ocioso o sin fruto. Porque el que no tiene estas cosas, dice la palabra de Dios, pues simplemente está ciego. Y el que las tiene, pues simplemente dejará de estar ocioso. Y entonces tendrá fruto. Me parece que aquí el apóstol Pedro, está exhortando a que el papel que debe jugar el esfuerzo de cada ser humano en alcanzar la piedad y en mantenerse fiel. Porque si el camino ya está listo, ya estamos, vamos al pie de la montaña, al pie de la escalera, aquí es donde va la parte del esfuerzo humano. Hay una declaración que dice que Dios no hará lo posible. Lo posible corresponde a nosotros y lo imposible corresponde a Dios. O sea, lo posible significa el esfuerzo humano. Hay una declaración que dice, ¿verdad?, que esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. Entonces, aquí está el esfuerzo humano que se debe ver cada día. En ese crecimiento paulatino, en ese desarrollo, no podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos estancados. El pastor Félix Cortés, en su libro Vivir para Triunfar, dice una declaración muy importante, dicha en mis palabras, dice que crecer es un deber, desarrollarse es una responsabilidad. Detenerse es contra natura y retroceder es encaminarse a la morada de los muertos. Entonces, no podemos detenernos, ya estamos al pie, ya iniciamos con la fe el primer escalón y tenemos que continuar. Y eso lo tenemos que reflejar realmente lo que somos y lo que decimos ser. Si digo que soy cristiano, por eso dice, el que dice que está en él debe andar como él andú, ¿verdad? O sea, nuestro caminar en Cristo comienza allí. Entonces vamos a continuar ese proceso maravilloso. Yo escribí aquí algunas cosas muy importantes cuando, si decimos ser lo que somos, entonces aquí comienza el caminar con Cristo, aquí comienza el crecimiento, aquí comienza el desarrollo. Y hay siete cosas muy importantes en el desarrollo basado en esta... En esta lista de virtudes, es andar en vida nueva, es andar por fe, es andar en lo espiritual, es andar en amor, es también andar diligentemente y con sabiduría, es andar en la luz y es andar como es digno en la vocación a la que fuimos llamados. Amén. Creo que esa es la clave de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento en Cristo Jesús y reflejar realmente lo que somos como cristianos. Así es, muy bien. Muchas gracias, pastor. Me llama la atención una palabra, pastor Abraham, que usa el apóstol Pedro. Dice que no estaremos ociosos, ¿verdad? Es una palabra que nosotros la entendemos como flojos, hablando en términos más coloquiales, ¿no? Pero ¿a qué se referirá, pastor, el apóstol Pedro cuando habla de la ociosidad? ¿A qué tipo de ociosidad se referirá? Ok, pastor. Como ya se ha mencionado, y como se llama el segmento de ahora, ser lo que decimos ser. Okay. ¿Pero qué somos? O sea, primero, yo debo vivir como digo que soy, pero ¿qué soy? Bueno, yo creo que nosotros somos unas nuevas criaturas en Cristo. Amén. ¿No? Somos nuevas personas. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Qué somos? Somos purificados del pecado. El Señor Jesús, por la fe en Él, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, como eso. Como personas justas, como personas santas. Como personas transformadas por Cristo Jesús. Porque además somos participantes de la naturaleza divina. Así debemos de vivir. Pero, ¿qué tenemos que hacer para vivir así, de esa manera, ¿no? Porque la invitación es esa. Ser como dices que eres. Así que entonces, yo digo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, yo debo de vivir de acuerdo a ese rubro que llevo. Pero, ¿cómo hacerlo? El pastor Patricio dice que encontró 3 veces la palabra diligencia. Yo creo que esa es una palabra importante, diligencia. Y yo encontré tres veces que se repite, por lo menos en los primeros versículos que estamos estudiando, también el conocimiento. Dice 1:2 de Segunda de Pedro: gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Okay? En el versículo 3 dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dada por su divino poder en el conocimiento del que nos llamó. Y en el versículo 8, si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 palabras importantes: diligencia y conocimiento. Aumento en el conocimiento, quiero saber quién es mi Dios, cómo es mi Dios, cómo se manifiesta su amor, ¿verdad? Abundo en el conocimiento de su salvación en mí, y entonces yo voy creciendo. Pero también pongo diligencia, es decir, pongo mi deseo y mi disposición para que Dios me cambie y haga su obra en mí. ¿Okay? Si nosotros ponemos diligencia, si nosotros empezamos a dar fruto de salvación que se ve en los demás, eso no nos dejará estar ociosos. La diligencia creo que es lo contrario a la ociosidad, ¿sí? La diligencia es de una palabra, de una persona trabajadora, que actúa, que hace, ¿sí? Contrario a la ociosidad. Entonces, ¿no nos dejarán estar ociosos? No, una persona ociosa no hace nada. Una persona ociosa solamente está esperando. Dice que debemos poner diligencia en las cosas. ¿Sí? El que solo ora, dice también el Juan, pronto dejará de hacerlo. ¿Sí? Entonces, orar, crecer en el conocimiento de Cristo, pero trabajar en Él, trabajar por Él, ¿no? Yo creo que es haciendo esas 2 cosas, nosotros creceremos en Cristo Jesús. Me llama la atención que el apóstol Pedro da estos consejos en el marco de la persecución. Ya en lecciones anteriores estudiamos acerca de esto, ¿verdad? En el marco de la aflicción, ¿verdad? Los receptores de sus cartas estaban en aflicción, en persecución. La pregunta que es para los tres, y voy a empezar con el pastor Patricio que nos conteste, es, pastor, ¿es sencillo aplicar estos consejos en medio de la aflicción? Pues para algunos no es sencillo, pastor. Es sencillo decirlo, ¿verdad? Cuando no estamos pasando precisamente ese momento de aflicción. Por eso Pablo nos insta precisamente a escalar, ¿sí? O a subir por esa escalera de virtudes, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado, la fe es el punto de partida, ¿no? En medio de la aflicción se necesita algo que se llama fe, que es confianza, que es creer que realmente las cosas van a ser así. Entonces, por ejemplo, dice el apóstol Pedro, que aquellos que son ciegos y están cortos de vista son porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pedro nos insta a no se olviden quiénes eran, ¿sí? Cómo eran y cómo Dios los sacó y los colocó de este lado y los hizo mejores personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos ese proceso, vemos la mano cuidadora y poderosa de Dios a través de todo ese proceso, pastor. Aún en medio de la aflicción, nuestra fe va a crecer. ¿sí? Si nosotros leemos el libro de Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos habla de Hebreos 11, habla de personas que sufrieron, ¿sí? Que fueron muertos, dice la Biblia, fueron aserrados, fueron maltratados, ¿sí? Pero había algo que ellos tenían, que era fe, una confianza total en el Señor. Entonces creo que ese es el elemento indispensable, pastor, para que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, sí, nosotros podamos mantenernos en paz. Muy bien, muchas gracias, pastor. Pastor Hortensio. Me gustaría contribuir a esta pregunta muy interesante y tal vez responder con lo que dice Santiago. Y justamente Santiago hace referencia a la fe como esa virtud valiosa, ¿no? Dice, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia aquí la está determinando como perseverancia, ¿no? La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y luego sigue diciendo el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Como que Santiago está haciendo referencia a lo que Pedro dice, ¿no? En ese crecimiento, en ese proceso, porque estas virtudes que están allí en segunda de Pedro, como ya bien dijimos, no son conseguidas por méritos personales, son dadas como las promesas de Dios y son dadas por la gracia de Jesucristo. Se requiere esfuerzo, como bien decía el pastor Patricio, el pastor, el doctor, requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere diligencia, requiere interés, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pedro ya al final, en el versículo 10 de 2 Pedro 1, 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La ociosidad nos puede llevar al fracaso, Claro. ¿verdad? La ociosidad, el conformismo nos puede llevar al fracaso. Por eso, si vemos nosotros ese manual de virtudes, esa escalera del crecimiento y esa presentación al mundo de lo que somos, entonces eso nos insta a seguir creciendo, porque el mundo te va a exigir todos vamos a decir, todas las cámaras del mundo están hacia el cristiano, ¿verdad? Si tú eres cristiano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a demostrar realmente? Tu carácter, tu conducta, tu comportamiento, tus actitudes, tus acciones, tu personalidad. ¿Cómo lo vas a demostrar? Bueno, siendo diligentes, estar creciendo en ese proceso de crecimiento. Y cuando estamos en ese proceso de crecimiento, van a venir las pruebas, porque si no hay prueba, no hay crecimiento. Eso es verdad. Y por eso Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si no hay prueba, no hay crecimiento. Necesitamos la prueba para que haya crecimiento. Y entonces la prueba va a ir entonces midiendo es como un baremo, ¿no? Va a ir midiendo nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como cristiano cada día. Amén, sí. Pastor Ramírez. Pastor, nada más. Estamos subiendo en una escalera, porque eso es lo que propone la Biblia. Así ¿Sí? es. Un crecimiento, un desarrollo. Pero podemos caernos, ¿no? Y entonces dice el versículo 10 que leyó el pastor, dice que si hacemos esto, dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. De la escalera no vamos a caer. Pero ¿cómo mantenernos y ir subiendo? Una palabrita nada más en el versículo 9 que fue lo que leyó también el pastor Patricio. Dice, el que carece de ellas es corto de vista y ciego y ha olvidado. Ese es el problema, que muchas personas no se mantienen en la escalera y se caen porque han olvidado. ¿Qué han olvidado? Dice, han olvidado que han sido purificados de sus antiguos pecados. Debemos de vivir diferente, debemos ir creciendo. No olvidemos que Jesús murió por nosotros. No olvidemos que somos gente transformada. por la gracia de Cristo Jesús. Si nos mantenemos en ese conocimiento, entonces no caeremos. Esto significa entonces que la fe es acción, sí. Que la fe no es algo pasivo, ¿no? Así es. Que la fe es hacer las cosas, ¿no? Por eso hay una cita de Fe y Obras que dice, oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír hablar más acerca de las obras. Porque pues todos decimos tener fe, pero el asunto es ponerlo en práctica, para que entonces seamos como decimos ser. En un momento más regresamos, amigos. Estamos contentos de estar con ustedes. Muchos años han pasado anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verán con Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En el día del gran juicio, la trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán. Y veré a mis amados, transformados por Jesús, viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán, la cara a cara se verá, a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Muy bien, amigos, en esta última parte de nuestra lección vamos a ver un aspecto muy importante. Le hemos titulado Enfrentando a la Muerte. El apóstol Pedro, ahí en su carta, en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 12 al 15, él escribe el porqué de su carta, cuál es el motivo de que él está escribiendo esta carta a los cristianos, y él dice: En unas palabras, porque yo ya estoy para morir. Pastor Abraham Ramírez, ¿cómo el apóstol Pedro afronta la muerte? Ya hemos visto en estos primeros 15 versículos, 14, 15 versículos, que el propósito de Pedro para escribir es que los que han aceptado esa preciosa fe se mantengan fieles, ¿no? Y como ya dijimos, diligencia y conocimiento son dos palabras y dos cosas que hemos de hacer: crecer en el conocimiento y con esa diligencia que debe presentar cada cristiano. Y entonces él dice que se las va a estar repite y repite y repite. Me parece, miren lo que dice el versículo 12, pastor. Por eso siempre os recordaré estas cosas. ¿Okay? Aunque ustedes ya la saben, yo siempre se las voy a estar recordando. Versículo 13. Me parece justo refrescar vuestra memoria en tanto que estoy en este cuerpo. Y el versículo 15 dice, también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis recordar siempre estas cosas. El recuerdo, acuérdate, acuérdate. Ya dijimos que el olvido, ¿sí?, hace que un cristiano se caiga de la escalera, que no siga creciendo, que no se siga desarrollando. Y entonces Pedro dice, yo voy a estar recordándoselas mientras vivo, porque estoy a punto de morir, ¿no? Dice el versículo 14, porque sé que en breve tengo que abandonar mi cuerpo. Ya voy a morir, pero no me cansaré de estarles repitiendo estas cosas. Permaneced firmes, creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. Sean diligentes. Y en los tres versículos que hemos leído, les voy a recordar. Les voy a recordar. ¿Cómo enfrentó Pedro la muerte? No ocupándose, no preocupándose, no sintiendo temor a la muerte de él. ¿A qué se dedicó? A recordar lo que sus amigos tenían que hacer. Les recuerdo que Cristo murió por nosotros. Les recuerdo la fe que tenemos en él. Les recuerdo que hay que crecer. Trabajo, diligencia y conocimiento. Me parece una manera bonita de enfrentar la muerte, ¿no? No ocupándose en uno, sino ocupándose en el bienestar y la salvación de los demás. Y algo que llama la atención, Pastor Hortensio, es que él recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice, porque el Señor así me lo ha mostrado. Ha declarado. ¿Verdad? Sí, el versículo 14 lo dice, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. En breve abandonaré el cuerpo. Qué bonito sería que en el último momento de nuestra partida, procuremos exhortar a la iglesia a mantenerse fiel. Puede ser que muchos lo hagamos hasta el final, ¿no? Pero aquí Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo, en el versículo 12, yo no dejaré de recordarlo siempre, estas cosas. Yo creo que como cristianos tenemos un deber, los que hemos nacido en Cristo, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Jesucristo, los que estamos en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Creo que cada vez que estamos en el púlpito, visitando a una familia, hablando con los jóvenes, predicando a los niños, nuestro énfasis debiera ser la motivación al crecimiento, al desarrollo. Esa virtud que debe estar en nosotros para poder transmitir esa seguridad de fe, de paz hacia los demás. Y llegar a nuestro final con esa plena certeza de fe, que esperar que la gracia de Jesucristo va a ser completada cuando Él se manifieste, con esa fe y con esa esperanza. A mí me agradó mucho la oración de unas hermanas, las que nos evangelizaron a nosotros, allá en 1979. una oración que ellas hicieron cuando mi madre estaba muy grave. Una hermana oró lo siguiente. Dijo: Señor, ¿cómo nos gustaría verte sin conocer la muerte? Pero tú sabes que te amamos y queremos ser fieles hasta tu venida. Pero si en esa espera tú sabes que te vamos a dar la espalda y que vamos a fallar y vamos a fracasar, preferimos ir a la tumba que perdernos. Porque sabemos que nuestra muerte en la tumba no será una noche eterna, sino pronto se vendrá la mañana gloriosa, cuando tú vengas por segunda vez y digas nuestro, pronuncies nuestro nombre y nos levantes de la tumba, y en un abrir y cerrar de ojo ser transformados y entonces ser recibido en las nubes e ir contigo a la eternidad. Amén. O sea, esa seguridad de esas hermanas a mí me impresionó. Desde 1979 que yo escuché esa oración, pues vibra en mi corazón esa esperanza. Y yo creo que Pedro tuvo esa certeza de fe, que al final, pues él dice en el versículo, hay una declaración aquí muy importante, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, despertaros es una palabra que significa que la gente está adormecida. Uh-huh. ¿Sí? La gente está dormida. La gente está viviendo en un sentido de indiferencia. Porque hay cristianos indiferentes a lo que acontece, a lo que sucede. Y por eso el apóstol habla de eso, de despertaros. Y finalmente él dice, también yo procuraré con diligencia lo que me resta, ¿no? Para que ustedes pues puedan tener memoria de estas cosas que les estoy diciendo. Ya se los dije, pero no voy a fracasar. De aquí yo voy a continuar en mis últimos días, manteniéndome fiel a Dios, hasta que la muerte llegue, y cuando Cristo venga, entonces pueda completarse este proceso de crecimiento a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cuánta fe podemos ver en el apóstol Pedro, verdad? ¿Cuánta tranquilidad, ¿no? Él sabía la manera en que iba a morir, porque Jesús se lo había declarado. Y sin embargo, pastor Patricio, el apóstol Pedro afronta la muerte con tranquilidad, sin temor, ¿verdad? Sin preocupación. ¿Qué nos dice todo esto, pastor? Pablo no está haciendo mucha teología aquí. Pablo está relatando su experiencia. Él le dijo a la iglesia, a las personas que les estaba hablando, tienen que subir por esta escalera, ¿no? Fe, virtud, dominio propio, etc. Es porque él ya lo había experimentado. Él tenía esa seguridad, esa fe en el Señor. Y no solamente él, pastor, podemos encontrar en la palabra de Dios, quiero hacer referencia a lo que dice Hebreos 11:13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Era tanta la fe de Abel, por ejemplo, que fue a la muerte. Abraham siendo extranjero, ¿sí? Noé, el diluvio. En fin, y dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, esa fe los llevó a morir así, sin recibir lo que se les había prometido, solo viéndolo de lejos. Pero me parece que el versículo 16 es la clave. Dice, pero anhelaban una mejor. Esto es una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El apóstol Pedro tampoco tenía delante de la muerte. No se preocupó, ¿por qué? Porque hizo y siguió el consejo del Señor. Pongan sus ojos en las cosas celestiales, en la recompensa eterna. Es por eso que encontramos en él esa seguridad, ¿no? Esa fe que tenía. Y más allá de preocuparse por la muerte de él, me sorprende realmente que Pedro estaba más preocupado por los que iban a seguir vivos. Así es. Pues hermanos, hemos llegado al fin de esta lección. Es una lección muy interesante, muy atractiva, de mucha profundidad, mucha enseñanza. pero hemos llegado al fin de ella. Solamente nos resta despedirnos de ustedes y agradecer a los participantes que estuvieron aquí con nosotros. Pastor Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna otra cosa que quisieras decir? Pues a manera de conclusión, Pastor, yo veo esta lección como un desafío para nosotros, ¿sí? Papa Pedro estaba escribiendo también en el contexto de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es lo que él estaba haciendo, preparando a la grey que Dios le había dado, ¿no? Entonces la labor de nosotros es la misma, preparar a la iglesia, prepararnos a nosotros. ¿Y cómo se prepara uno para esperar al Señor? Creciendo en la fe. Pastor Abraham Ramírez, muchas gracias por tu participación. Cada semana estás aquí y eso es de mucha gratitud. Gracias, Pastor. Pues sí, el cristiano no debe estar estático. El cristiano debe crecer, desarrollarse, ¿no? Y esta es una orden, un imperativo, crecer, ¿sí? Pero ya hemos dicho que todo imperativo, toda orden de Dios es una capacitación, una habilitación para hacerlo. El Señor nunca nos dejará solos en este crecimiento que se propone. Siempre estará con nosotros. Y es más, Él es el que produce el crecimiento en nosotros. Y ante la muerte hay un himno que se llama Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, ¿no? Y en el nuevo himnario quitaron una estrofa que a mí me gustaba mucho, ¿no? Dice, y así cantando moriré, tu compasivo amor cantando moriré. Yo digo que hay que planear nuestra muerte. Y yo me he imaginado muriendo cantando el gran amor de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos crecer y que podamos no tenerle miedo a la muerte y poder ayudar a otros también a la salvación. Agradecemos la presencia del pastor Hortensio Vázquez, que dentro de sus grandes ocupaciones, su agenda tan apretada, siempre estás dispuesto, pastor, a estar con nosotros. Con gusto. Y en conclusión de esta extraordinaria lección de escuela sabática, razón tenía la hermana White que cada vez que leía su Biblia, comenzaba con segunda de Pedro 1. Porque ahí están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En segunda de Pedro 1, del 1 al 14, dice que son preciosas y grandísimas promesas. Amén. El objetivo de esta lección es, entonces, tú añades y el Señor multiplica. Y el objetivo es la palabra virtud, que es la segunda de la fe. La virtud del cristiano es al final llegar a la semejanza de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amigos, no nos resta más que agradecerles por estar con nosotros y hacerles la invitación para que continúen en el siguiente repaso de la lección. Deseamos que Dios los bendiga. Y deseamos que esta lección sea de provecho para todos ustedes. Dios les bendiga.